todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento, como bote salvavidas. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Así como son más las familias que no encienden la tele ni miran los engaños del consumo. Así como en el mundo son muchas más las personas que nunca tuvieron un teléfono en sus manos. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos. Te lo juro que somos un montón. Te lo juro. Somos muchísimos. Somos un montón. Te lo juro, somos un montón. Incluso, quizás, seamos mayoría. Estamos despiertos, en todos lados. En las ciudades, en el campo, en la montaña, en el monte, en la costa. Estamos activando. Contemplando, amaneciendo, conociendo y reconociéndonos. Somos un montón. Estamos vivos, somos invisibles. Visibles. Invencibles. Soñadores, despiertos. Potentes, salvajes. Estructurados. Filosos. Felices. Pobres. Occidentados. Desorientados. Accidentados. Saludables. Caóticos. Somos un montón. Somos un montón. Sí. Te lo juro, somos montones. Hola. Hola. Aquí estamos. Hola, aquí estamos. Somos un montón. Aquí estamos. Te lo juro. Y en cada rincón, en cada gesto brindado, por solo el amor de seguir siendo, somos un montón. Y estamos yendo. Muy buenas tardes. Upa. ¿Cómo están? Oyentes de Radio San Javier. Aquí estamos nuevamente con el ciclo de Ciclonautas, ¿sí? Un nuevo programa esta semana tan lluviosa y tan rara que tuvimos. ¿Cómo estás, Vero Hellman? Hola, Chato Rodríguez, ¿cómo va? Hola a toda la gente que nos escucha. Un gusto estar de nuevo, una vez más, en Ciclonautas. Si nos están escuchando hoy viernes, nos están escuchando de 15 a 16 por Radio San Javier 89.5. Nos pueden volver a escuchar por esta misma frecuencia el domingo a las 12. Y también nos pueden escuchar, quizá nos están escuchando un lunes por Radio El Grito 88.5 a las 16, o un jueves por FM Sierras 107.9 a las 18 horas. Qué grande, ¿eh? Escuchábamos al principio el poema Somos un montón, de Alejandro Raimond, grabado por integrantes de Radio El Grito en el año 2016. Ahí estamos, es el ciclo que encaramos este mes. Ya el tercer programa es el ciclo de la comunicación popular, las radios comunitarias y populares. Hemos pasado por entrevistas que nos gustan tanto. Hemos entrevistado a Radio San Javier, hemos entrevistado la semana pasada a Radio Las Chacras, y ahorita mismo tenemos invitades también. Los interrogantes que nos plantea cada programa siempre están ahí a la orden y nos guían para hacer esto que hacemos. ¿Qué significa que una radio sea de la comunidad? ¿Cómo es en la práctica hacer una radio comunitaria? ¿Se notan los contenidos, en la participación, en las decisiones? ¿Cuánta gente se involucra? ¿Cómo se sostiene a través del tiempo una radio en la que nadie hace negocios? convocatorias a participar, a hacer programas, a aprender a operar, a editar y producir una radio, asambleas y reuniones operativas, recibir gente nueva, ayudar a que suceda el programa de algún vecino, buscar anuncios, venta de productos, club de oyentes y otras estrategias para cubrir los gastos y quizás algunas horas de trabajo. Aunque no generen ingresos ni puestos fijos de trabajo, la participación en una radio popular, comunitaria, independiente, tiene otras retribuciones. Desde conocer gente a aprender nuevas capacidades. Desde regalos de oyentes a canjes que accesible de algo lejano. Desde el disfrute de hacer radio hasta la satisfacción de garantizar el derecho a la comunicación. Trabajar colectivamente no es nada fácil, pero tiene la magia de rotar en las tareas, compartir la carga, descubrir nuevos modos de ver el mundo y en el camino, andando, saber que nuevas generaciones tomarán el timón para seguir construyendo la radio de su pueblo. Vamos a una canción y enseguida nos metemos en la entrevista con Radio El Grito. Me queda en este tiempo vivir un nuevo siglo. El paso de los años se traga mi destino. ¿Quién estará ese día tocando sus campanas? Yo sembraré el silencio de truncas y de zambas. A la sombra del hijo se dormirán los padres y en las sabras del monte florecerán los panes. En el horcón de un rancho eterno como el aire, un pájaro remonta sus tonos seculares. Morirá el sonido donde escribí tu nombre, por más que caigan lunas en la noche del hombre. Quizás el nuevo siglo nos traiga sus maneras, un vino computable para las viejas penas. ¿Dónde estarán tus ojos? Tal vez en una estrella. Yo velaré tu ausencia cantando chacareras. En el horcón de un rancho eterno como el aire, un pájaro remonta sus tonos seculares. Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos. El grito. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Qué bonita chacarera que escuchábamos recién de Alfredo Ábalos, chacarera del nuevo siglo, y un audio pegadito que era justamente el identificador de Radio El Grito, El Grito del Sol. Cuando hablamos de medios de comunicación populares, comunitarios, independientes y alternativos, estamos hablando de medios que tienen como eje el trabajo participativo y colaborativo, que buscan dar cuenta de las cosas que pasan y también de por qué pasan desde diferentes perspectivas y especialmente desde la mirada de quienes tienen menos voz y menos acceso a contar su relato en los grandes medios. La comunicación popular está siempre situada. cada medio, cada radio se construye según su contexto y a su vez incide en la transformación de este contexto. La propuesta de Ciclonautas para este ciclo es explorar la comunicación popular y comunitaria de la mano de quienes la ejercen todos los días. Para eso invitamos cada viernes a una radio comunitaria del Valle Tras la Sierra. En este caso, bueno, ya lo nombramos, Radio El Grito. Vamos antes, porque están acá esperando ahí cerquita del micrófono, pero vamos a recibirles con un audio. Bueno, eso le voy a presentar Chanto. Me acabo de acelerar a mi compañero. Está bien, invítelo. Así que bueno, vámonos con ese audio nomás de Radio El Grito a ver cómo nos recibe. Radio El Grito, qué sé yo, El Grito es la primera forma de expresión humana. Buscábamos algo que tenga que ver con el territorio donde está la radio, hasta que dimos con un documento histórico que fue un levantamiento de los Camiares, del pueblo originario del lugar, que en 1774 hicieron se levantaron contra los españoles que estaban ahí, y el día se lo conoce como El Grito de los Comuneros. Era la señal que nos faltaba como para que tenga sentido en el lugar donde está la radio. Ahora sí, entonces, bienvenides Diego y Florencia de Radio El Grito. Se vienen desde Los Hornillos. Bienvenides, ¿cómo están? ¿Cómo llegaron? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí llegamos desde nuestro barrio, que es de nuestro pueblo, que casualmente es también donde está ubicada la FM El Grito. Así que desde allá venimos para compartir con ustedes la tarde. Buenas. Hola, bienvenido Diego, bienvenida Flor, qué alegría tenerles aquí. Bueno, le voy a contar a la audiencia que también de alguna manera, bueno, fui parte de Radio Grito muy activamente durante unos años y sigo siendo en mi corazón, aunque... Sigue estando tu locker. Sigue estando mi locker, sí. Ahí, o sea, que quiere decir que todavía estoy. Sí, claro. Así que imagínense, me busqué un programa para poder invitar a la radio y que otras personas hablen de esa radio que quiero tanto. ¿Qué escuchábamos recién? Eso que escuchábamos recién es la voz de Francisco Chiacchetta, contando un poquito de la prehistoria de Radio El Grito, un poquito sus orígenes, de dónde viene el nombre. Que tiene que ver con un evento histórico de aquí, de la Pampa de Pocho. Así es, El Grito de los Comuneros. Un hecho histórico para el país, no solo para la región, digamos. Y antes escuchábamos un identificador de la radio, que también... Un clásico, El Grito del Sol. El Grito del Sol, sí, uno de los históricos identificadores del grito. Que un poco también remite a los orígenes, ¿no? La Radio El Grito nació muy vinculada a la defensa de todo este entorno natural y la defensa de la madre tierra en el año 2006, ¿verdad? ¿Cómo fue ese surgimiento de Radio El Grito? ¿Cómo nace? Yo llego al grito en realidad en el 2010, 2011, llego ahí unos 4 o 5 años con ya de historia del grito, que fue fundada ahí de la mano de Francisco Chiacchetta y Laura Marcote. Ahí empezó todo muy chiquitito en una biblioteca, así, con el teclado y la potencia arriba de una bacha, un lavatorio, haciendo malabares para hacer radio. Y después, bueno, nos mudamos ahí a un localcito un poquito más grande y fuimos armando el estudio. Ese es los primeros recuerdos que tengo son esos, en la galería, una galería de negocios que había en Nono, que hay en Nono. Ahí me sumo yo, no llegué a la primera parte, que estaba en la biblioteca popular de Nono. Tenemos un audio justamente de Pancho contando cómo fue subir la antena y esa primera transmisión. Y después volvemos un poco a hablar de esto, a lo que yo iba del vínculo del grito con la asamblea de Tras la Sierra Despierta y esa idea de la defensa de los bienes comunes. Pero vamos a escuchar

y pura suerte del otro lado. No, fantástico. Digo, la magia, ahí fue como un amor a primera vista, ¿no? Como lo que me venía pasando a mí escuchando en el auto, la magia de la radio, y lo que pasa cuando llegás. Acaba de romper un sueño. La vida duele. Bueno, había que contarlo. Piensen que esto el lunes sale por Radio El Grito, así que ahí la audiencia. ¿Y vos cómo llegaste? Perdón, y a partir de ahí te sumaste a... Sí, y acá estoy, 12 años después, sigo aquí, a veces al aire, a veces detrás de aire, pero siempre ahí con la camiseta de Grito literalmente puesta. Y yo, como la mayoría de los lugares, llego. Me convocaron para hacer la instalación eléctrica y, claro, y me quedé. Se fue directamente, se mudó con sus cosas. Sí, sí. Siempre fui un vinculado a la radio desde la oyencia, totalmente pasiva incluso. ¿No eras de los que mandaban mensajitos? No. Era de mucha escucha pasiva. Y la verdad que me atrapó el mundo de la radio y de la radio comunitaria, ni que hablar. Tuve la oportunidad en ese momento de, a través de la radio, de conseguir una beca para hacer una carrera universitaria vinculada a la comunicación comunitaria, y ahí me terminé de prender fuego y acá estoy. Y bueno, tiene 15 años Radio El Grito, así que habrá pasado por muchísimas formas y momentos. Pero cuenten hoy cómo funciona Radio El Grito, quiénes la integran, cómo se toman las decisiones, qué programas hay, qué pasa, qué es hoy el colectivo de Radio El Grito. Y hoy por hoy Radio El Grito está compuesta por un colectivo de unas 10 personas, más o menos. Ponele. Sí. Que lo que hacen es asumir todas las tareas que tienen que ver con la gestión integral, por decirlo de alguna manera, no solamente estar al aire conduciendo algún programa o operándolo técnicamente, sino esto de ser tu propio patrona, formar parte del espacio en donde se discuten y se toman las decisiones, en donde se administra, en donde se se motoriza todo lo que va a suceder después al aire, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con pensar un programa, sino discusiones más políticas en algún caso, de qué manera abordar ciertas temáticas, y también más desde lo de decisión, bueno, hace falta comprar esto, ¿qué compramos? Aquello, esto, ¿de dónde sacamos la plata? ¿Hacemos una rifa? ¿Apelamos a un subsidio? ¿Nos vinculamos al Estado de alguna manera? Todas esas discusiones. Eso en lo organizativo. Después Radio El Grito tiene una programación, está prendida a las 24 horas, suena a las 24 horas, tiene todos los días de la semana, de lunes a viernes, lo que sería el programa editorial de la radio, el esqueje. Ahí casi todas quienes formamos parte de ese grupo que describía recién aportamos, ya sea desde la producción, desde la conducción, desde la operación técnica. Y después hay algunos programas más que se hacen en vivo, en la radio, en diferentes momentos del día, tal vez más a la tarde, y algunos programas que se retransmiten, como es el caso de este programa, en otros momentos del día, la noche. Bien. Que voy a contar algo para la audiencia. El Grito tiene una particularidad, que es que sus últimos dos programas, así de la mañana, tanto Esqueje como el anterior, La Crecida, han tenido y tienen canciones propias, específicamente compuestas para el programa. Eso es algo, me parece, que, bueno, una radio comercial puede tener eso pagándole a alguien para que compre. En este caso son compañeros, compañeras que hacen música y se involucran y, bueno, dicen, vamos a armar este programa, vamos a ver si conseguimos ahora la canción de Esqueje, y la pasamos para cerrar esta entrevista luego. Flor, ¿qué tareas haces vos en la radio? En este momento soy muy pasiva. Soy comodín en este momento. Tengo la camiseta del comodín. Soy reemplazo de aire a veces cuando falta algún compañero o compañera para hacer las mañanas, en algún momento de operación. Ahí, comodín. Volviendo a lo que decías, lo que relatabas recién de las canciones propias de los programas, es verdad, es muy interesante eso. Se terminaron convirtiendo en himnos, ¿no? Desde, ¿cómo era esa canción? ¿Te acordás el temazo? Quedó en el inconsciente de la gente que escuchaba todas las mañanas. En aquel entonces era Crecida y ahora es Queje. Un momento medio que te lima, ¿no? Porque todos los días hay una canción, pero igual tienes no sé qué, ¿qué temazo terminas diciendo? Sí, sí, sí. Y bueno, hay algo que es clave en una radio comunitaria que tiene que ver con el vínculo con la audiencia, con los oyentes. Tenemos un audio para escuchar las voces de oyentes del Grito, para como que se compilaron para el 10º aniversario de la radio, como decir, bueno, díganos feliz cumpleaños, ¿qué nos quieren decir para estos 10 años? Así que vamos a escuchar ese audio y después nos vamos a una canción y volvemos con más Radio El Grito. No, acá estamos esperando que empiece el programa porque nos estamos aburriendo demasiado acá en el valle. Tratan problemáticas que también las radios no tocan, hacer una radio comunitaria y interesarse por temas que por ahí las radios comerciales no abarcan. Y la verdad que es una compañía muy loco, porque uno se entera también lo que pasa acá, se escucha buena música, en cuanto a lo social, digamos, y la radio tiene una responsabilidad muy, muy grande, muy, muy así, un corazón muy, muy fuerte en cuanto a lo social y a las cosas que a la información que por ahí no se escucha en otros lugares. Me encanta que arman una red entre todos nosotros, los venidos y los que son de acá, que se está como cada vez mezclando más con, no sé, van, para mí arman como una unión y una trama entre todos nosotros. Escucho bastante, lo escucho casi todos los días, a veces tengo problemas para sintonizarlo. Porque vos también sos parte de la radio. Festejemos juntos. El Grito, 10 años de comunicación popular comunitaria. Yo que lloro salado, lloraré los mares. Vos que llorás tan dulce, mi amor, los ríos y los lagos. Y cuando la tristeza haya traído los mares, hayan vuelto los ríos y hayan vuelto los lagos, ahí pasaré a buscarte, mi amor, algo seco, algo mojado, para que estemos juntos y sonriamos. FM 88.5 El Grito. Sueña bien. 88.5 es 8816 y 521. O sea, 2 más 1 es 3 y el 3 es el número de la comunicación. Por otro lado, habla de mucha emotividad, mucho contacto con los demás. El 21, como tal número en la carta del tarot, es el número del universo, del mundo. Entonces es un número, una carta que también es de éxito. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Eso, bien, escuchábamos a Gabo Ferro, Toda el agua del mundo, ¿eh? Y algunos audios de Radio El Grito. ¿Qué eran los que escuchábamos reciéncito? El último que escuchábamos, por lo menos, es una parte de una campaña cuando Radio El Grito cambia su frecuencia. Originalmente sonó en la 95.5. En un momento se apareció por la radio una camioneta de Nacón que dijo que interferíamos la frecuencia aérea de no sé quién, y bueno, tuvimos que apagar. Y en el proceso de formalizar la licencia, digamos, de formalizar el pedido de licencia y de regularizar esa situación que nos marcaron como irregular, una de las decisiones que tomamos es cambiar la frecuencia, evaluando que podíamos tener un mejor alcance. Y en la discusión esa de horas y horas y horas y horas de discutir qué frecuencia, en función de un estudio que hicimos donde había menos, o sea, qué frecuencia estaba más liberada, teníamos 4-5 y la discusión iba y venía, y en un momento agarramos y le mandamos un mensaje a Graciela Quatrochi, numeróloga de aquí de Tras la Sierra, que es la que escuchábamos recién, consultándole cuál de las cuatro le gustaba más, y bueno, ese audio espontáneo surge a través de esa consulta. Y quedó el análisis del 88.5, la actual frecuencia de Radio El Grito. Qué interesante, ¿no? Porque eso tiene también otra energía, ¿no? Ya directamente la radio, no sé, está lo analizó una numeróloga, ¿entendés? Fue muy loco, porque realmente teníamos una discusión de real, no sé si 4 horas, pero larga, de no, mejor esta por tal motivo, a mí me gusta esta por tal otra. Al principio del dial, al final del dial. Ese audio desarticuló todas las discusiones, no hubo forma de oponerse a esa... La voz autorizada, sí, claro, sí, se trata de números. Nos reímos y dijimos, bueno, 88.5. Y de paso se convirtió en una pieza artística de la radio para anunciar el cambio de frecuencia. Una cosa interesante que sucedió en ese traslado de frecuencia de dial es la forma en la que nosotros descubrimos cuál de las posibilidades de dial íbamos a ocupar, que fue muy manual. Artesanal. Lo más artesanal que he hecho. Recorrer el Valle Tras la Sierra, escuchando radios, así, tin, moviendo el dial milimétricamente y ahí descubriendo, bueno, ahí está llena, esta tampoco, acá está mucha. Hasta que llegamos entre varias. No era artesanal, había un sistema de planillitas. Había una planillita con. Sí. Un estudio de campo. Yo me paré en mi cocina y en mi galería, aquí en Yacanto, a ver exactamente eso. En cuáles frecuencias. Claro, había unos números ya. Sí, ahí. Había unos números. ¿Cómo es esta relación de ser una radio comunitaria con las licencias? ¿Cómo funciona todo el mundo de las radios comunitarias y su relación con el Estado y la posibilidad de habilitar, que el Estado habilite o no, esta comunicación popular? O sea, que se adjudique la posibilidad de habilitarlo o no. Despojándonos de cualquier tipo de postura ideológica, digamos, tiene que ver con un espacio que el propio Estado considera público y que es un espacio finito, acotado. En estos lugares como Tras la Sierra, donde la densidad poblacional es baja y de radios también, no existen tantos problemas. En lugares más densamente poblados, grandes ciudades y demás, si no hay una regulación, digamos, la actividad radial es complicada. Y uno podría pensar, bueno, lo resolvemos, que cada radio tenga un radio de acceso de unas cuadras. Y el problema es que eso no se da y que, por lo general, la competencia es saber quién tiene más potencia, quién irradia más potencia, y termina ganando siempre quien tiene más plata. Básicamente. Más potencia es más plata. Y eso, la verdad, que termina silenciando a quienes menos tienen, como sucede en varios otros ámbitos. Desde ese lugar, digamos, es que el Estado se arroga la regulación de ese espacio. Ya más en lo que tiene que ver con la decisión de un colectivo que gestiona una radio comunitaria de, digamos, aceptar esa posición del Estado o no, es una discusión que sí, que atravesó en algún momento a la radio, a las radios comunitarias, y que estuvo atravesada también por un momento histórico en donde en este país no tenías derecho a ejercer la radiofonía si no explicitabas una intención de lucrar con ello. O sea, que era un medio para hacer publicidad, básicamente. Sí, si vos no decías voy a querer explotar gente y ganar plata con ello, no podías, no tenías derecho a hacer radio. Eso fue hasta apenas arrancado este siglo, en donde a través de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual se garantiza el acceso al espectro radiofónico a radios sin fines de lucro, como son que conocemos como comunitarias, ¿no? O sea, que esto que hablamos del derecho a la comunicación y las radios comunitarias populares independientes como ejerciendo este derecho, no es algo que está dado históricamente desde siempre. No. Y eso nos lleva a otro tema que queríamos charlar, que es esa idea de las redes, ¿no? En las radios comunitarias, en todos los medios de comunicación comunitarios, se me viene esa imagen, hay una imagen gráfica muy, muy difundida que muestra a un pez gigante comiéndose a varios peces chiquititos y después a varios peces chiquititos juntos y con forma de pez grande comiéndose o persiguiendo al pez grandote, y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Este proceso de hacer red en los medios. ¿Cómo lo vive Radio El Grito? Su involucramiento en redes, tanto de radios o medios como con otras organizaciones sociales. Y siempre está buena la red en todos los ámbitos. La comunicación hace la fuerza, es otra de las frases. Yendo un poquito para atrás también, esto de sin radios comunitarias no hay democracia, otra de las frases. El Grito hace muchos años es parte de AMAR. Y eso sumado a la licencia nos ha llevado a lugares muy hermosos, con un montón de oportunidades. A mí particularmente la parte que que no me gusta de eso son las reuniones que duran muchas horas de más. Sí, sí, tengo que decir, no, lo voy a decir. Si digo, digo todo. AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es una de las tres grandes redes de medios comunitarios que hay en Argentina, al menos. Sí. A nivel nacional, digamos. Sí, sí. Y saliendo un poquito de esa red más grande, digamos, lo que pasó justamente, me parece, porque yo lo estuve escuchando cuando Radio El Grito vino en ACOM y dijo chau, Radio El Grito siguió saliendo a través de todas las radios comunitarias del Valle. ¿Cómo fue eso? La verdad que me parece que yo lo escuchaba mientras estaba trabajando y decían, no puedo creer, en FM Sierra se escucha Radio El Grito, es fantástico. Sí, fue re emocionante. Sí, fue re emocionante. Porque fueron muchos meses en los que las otras radios hermanas comunitarias de aquí de la Sierra nos retransmitían. Nosotros igual seguíamos saliendo por internet, sabiendo que es casi nulo el porcentaje transserrano que, claro, escucha por internet. Igual nunca desistimos de seguir haciendo aire, de estar ahí saliendo, y eso también es una demostración de por qué hacemos radio todos los días y por qué creemos en la radio comunitaria como una herramienta real de transformación. Sí, emocionante la retransmisión de las radios hermanas transserranas. Me he olvidado. Y una gran unión entre el norte y sur del Valle de Tras la Sierra. Sí, y ahí con lo que decía Flor al principio, esto de lo que no me gusta es el tiempo que hay que dedicar a las reuniones y demás. Sí, es otro ámbito donde hay horas de discusión, porque también hay que ponerse de acuerdo. Hay que trasladar de la dimensión de un colectivo de radio a la dimensión de varios colectivos discutiendo, y eso lleva tiempo, lleva discusiones también. Y algo que suele rondar siempre es el, no, nos bajamos de la red porque la verdad que no le podemos poner el tiempo, tenemos muchas cosas que atender. Y lo que termina sucediendo muchas veces es que la solución a esos problemas que nos desalientan la participación está en la misma red. Esto que pasó, nada, nos sacaron del aire y la solución estaba en la red que habíamos tejido antes de que nos saquen del aire. Exacto, como esa cooperación y ayuda mutua que marca y que hace posible que la voz de los medios, en vez de buscar esa concentración que quizá tienen los grandes medios, en los medios comunitarios, lo que amplifica la voz es la red. Cada medio con su identidad, sus modos, su forma, apoyando la voz del otro medio, digamos. Hay una radio comunitaria histórica en este país que es FM La Tribu, cual también has formado parte. También. Que ha tenido a lo largo de su historia como eslogan, digamos, que definían sus momentos, y uno de ellos ha sido apagar la radio y hacer tu radio. Como diciendo, no necesariamente lo que buscás está acá, ¿no? No, está bueno que escuches otras radios, que por lo general una radio comercial lo que busca es atraerte, sí, y cooptarte las 24 horas, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un audio también del Grito, que está sonando o estuvo sonando bastante durante el año pasado y este año, que cuenta un poco un momento en el que está la radio en medio de la pandemia, y nos da lugar para hablar de eso que por ahí decías, Diego, antes, de los ejes temáticos, de las discusiones que se dan y un poco esta relación de lo que pasa al aire y fuera del aire en una radio comunitaria. Vamos, acá lo tengo con el nombre Editorial Feminista. A ver. Este 2021, Radio El Grito cumple 15 años de historia. Muchas cosas han pasado, muchas preguntas nos hicimos. Nos sentimos interpelades y comprometidas por las luchas feministas y decidimos llevarlas a nuestras acciones cotidianas. El 2020 no fue un año fácil, para nadie. En el marco de una pandemia, nos tocó trabajar fuertemente los vínculos internos. Para fortalecernos, aclararnos y para decirle no a formas patriarcales, machistas y violentas de vincularnos. Formas con las que venimos marcadas, pero que con paciencia y trabajo serán transformadas. No fue fácil, no lo está siendo. Como organización, como medio comunitario, decidimos seguir construyendo una radio plural, abierta a las diversidades, sin darle lugar a las expresiones violentas. Cómo nos tratamos, los modos con los que nos vinculamos, los chistes que dejamos o no pasar, las palabras que nos decimos, los roles que asumimos. Los debates sobre todo esto hacen a nuestra forma de hacer radio también. Trabajamos para que el grito siga existiendo, se potencie. Transitando el cómo y dedicándole nuestra energía vital y nuestras fuerzas colectivas a transformarnos. ¿De qué se trata eso que escuchábamos? Siento que pasa mucho el tiempo y a la vez no pasa, es como raro la sensación. Siento que es un viejísimo, pero no, en realidad es de este año. Acércate más al micrófono, Florencia, por favor. Vergüenza. Es de este año, es de este 2021. Es de este año. Bueno, pasó lo que decías hace un rato vos. En estos 15 años el grito pasó por mil millones de estados, formas. Y de todos los que pasó, mi preferido es cuando la radio se puso en modo random, en modo aleatorio. Ajá. Que, por ejemplo, pasaba solo música, no estábamos en condiciones de hacer aire, ni de producir, ni de juntarnos a discutir, nada, música, listo. Entonces pasaba, no sé, José Luis Aguirre, seguido de Gilda, seguido de Eric Clapton, y así, 24 horas de ¿qué? Y estuvo muy bien. Pero volviendo a lo anterior, ese es mi momento favorito, pero entre muchos otros que hubo, momentos antes de la pandemia, pasó algo que marcó un hito en la historia del grito, que tiene que ver con parar la pelota, apagar un rato el transmisor, apagar las computadoras, cerrar los micrófonos, juntarnos en ronda a todas las personas que conformamos o conformábamos el colectivo del grito y empezar a trabajar lo vincular, ¿no? Y fue un proceso de muchísimos meses, muy fuerte, muy conmovedor, muy doloroso, muy gratificante también. Fue una experiencia que se la recomiendo a todos los colectivos o grupos que trabajan con muchas personas. Es muy interesante lo que sucedió, donde dejamos de lado las vergüenzas o lo que no nos permite ser sinceras, y fue como a laburarlo vincular así, a corazón abierto. Y lo que se desprendió de eso se vio reflejado el año pasado cuando empezamos con Esqueje, este programa editorial del Grito que va por las mañanas de lunes a viernes, que arrancamos el año pasado, un 14 de septiembre, con Débora, otra de las compañeras, y eso fue como el resultado de un proceso muy largo que tiene que ver con esto que decía antes, de lo vincular, de mucha charla, y cuando creímos estar listas, o por lo menos con un poquito de camino recorrido, de trabajo hecho, dijimos, bueno, vamos asomando de a poco, porque nos cerramos herméticamente. Fue, la gente nos preguntaba, che, pero ¿están bien? ¿Se acabó la radio? ¿Se mudaron? Tiempo, paciencia, ya vamos a contar, ya vamos a explicar. Y bueno, un poquito de la forma que encontramos de contarle a la gente de lo que estuvimos haciendo y lo que nos estaba pasando fue a través de este audio que acabas de compartir, esta editorial que acaba de sonar al aire. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante el proceso, también lo recomiendo. Y tiene que ver con eso, todas las discusiones que se dan en el cotidiano, a veces, no sé por qué, tienden más a lo, ¿cómo decirlo?, a lo político radiofónico, y uno deja de prestar atención que lo vincular es muy político. La manera en que nos vinculamos, que nos relacionamos, las violencias que sin querer a veces con intención incluso, ejercemos en el cotidiano con nuestras compañeras, compañeros de radio, y está bueno parar la pelota, tomar esa decisión política de decir, pará, hace rato que no observamos de qué manera nos estamos tratando, nos estamos vinculando en el cotidiano. Y al aire decimos otra cosa. Claro, o sea, también es una forma de buscar la coherencia entre el quehacer cotidiano del colectivo y el detrás del micrófono y hacia afuera, ¿no? Porque también un eje de contenidos de Radio El Grito tiene que ver justamente con la lucha contra la violencia de género. Se ha acompañado mucho desde el aire y fuera del aire también a la familia de Marisol Reartes en la búsqueda de Marisol y de Luz Oliva. Entonces, bueno, está presente al aire. Muy interesante que también se haya decidido contar al aire que dentro del colectivo se está trabajando también. Sí, fue un acto muy muy valiente, una decisión muy valiente que tomamos como grupo. Porque fue eso, bueno, a ver, ¿qué estamos diciendo al micrófono y qué estamos haciendo puertas adentro? Nada muy muy escandaloso ni muy grave, solo eso, como charlémonos, juntémonos a eso. El cambio también está aquí chiquitito y adentro para afuera. Bueno, hay mucho para preguntarles. Un montón. Nos tenemos que ir. No tenemos el tiempo suficiente para. Despidiendo. Porque, digamos, cada vez que. La vez pasada también nos pasó lo mismo, ¿no? Eso que evidentemente vamos a tener que agarrar y hacer otro ciclo y vincular a las radios aquí dentro de la radio, justamente. Parte dos. Seguir haciendo parte dos. Porque les contamos y les recordamos a nuestra audiencia que. Terminamos este programa con el bloque de la receta. Por ahora vamos a despedirnos del cuento. Era una receta y un cuento cada programa, pero bueno, para quienes nos siguen les contamos que el cuento nos vamos a despedir por un tiempito, después vamos a volver al cuento, pero sí vamos a despedirnos con una receta de nuestra agrochamana Lidia Reynoso. Exactamente. Así que ahora vamos a despedirnos justamente de esta entrevista. No sé si quieren agregar algo más. Como para cerrar. No, gracias por la invitación, un placer. Y no mucho más que agregar yo. Tantas cosas, diría un compañero. Podríamos estar horas y horas hablando de la comunicación comunitaria, pero bueno, nada, también está bueno dejar esa intriga. Acérquense. Exacto. Acérquense, golpeen la puerta, pasen y sepan que no los vamos a dejar salir. Esa. Eso es una radio comunitaria, justamente. Y bueno, vamos a despedirnos con otro audio de la audiencia, de les oyentes de Radio El Grito, en motivo del 10º aniversario. Estaría bien ahora que ya pasaron 15, volver a preguntar, ¿no? Sobre todo pienso en muchos comentarios de a veces me cuesta sintonizarla, seguramente con el cambio de frecuencia ya no están así. Sí, por eso me llamó la atención cuando vinieron de NACOM y dijeron que estábamos interfiriendo con una torre de control aérea en el aeropuerto de Mendoza. Pero si yo vivo a 10 cuadras de la radio y no la escucho. Claro. ¿Cómo puede ser? Claro. No es un chiste, ¿verdad? Así que bueno, vamos a escuchar entonces a les oyentes y después nos vamos a un tema musical. Muchas gracias. Necesitamos saber, sea nacional, internacional, latinoamericano y de lo que pasa en los pueblos del valle. Y lo mezclan con, para mí, con muchas cosas de humor que hace que uno se informe sin indigestarse y amargarse. Es como estar, es mi compañía, hablo con ustedes, ¿entendés? Respondo a las preguntas y es, claro, los retruco, ¿no? Es como estar con alguien mientras que laburás, estás solito laburando y estás compartiendo ahí la conversación, la noticia. Cuando sugerimos que escuchen la radio decimos, loco, es como la rock and pop de aquellos años, ¿viste? Elevada. La familiaridad, como que me siento en casa ahí dialogando continuamente con los que están en la radio. Porque vos también sos parte de la radio. Festejemos juntos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Se perdió. Se perdió como la perla de un collar. Perlitas de perla, un collar. Se llevó la magia de este carnaval. Carnaval. Carnaval. Carnaval. Carnaval. Carnaval, carnaval. ¿Qué pasó con esos pibes en carnaval? ¿Dónde están? Esas risas como perlas de un collar. La risa era el juego soñar. Volver a ser pibe cada carnaval. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Escuchábamos al Chango Farías Gómez, Tristeza del Carnaval. Estamos en el bloque 4 de este programa. Hermosa entrevista hemos pasado con la gente del Grito. Y bueno, aquí estamos raudamente para despedirnos también y pasarles esta receta que obviamente quien nos trae, nuestra agrochamana, Lidia Reynoso, también culinaria, así que preparen el papelito, ¿sí?, el corazón y una lapicera porque ahí se viene algo para este veranito que se acerca, ¿eh? Y después de la receta ya nos despedimos, así que bueno, les agradecemos y saludamos después de este programa. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram poniendo guión bajo ciclonautas guión bajo, en Facebook como Ciclonautas Navegantes de los Ciclos. Pueden encontrar para escuchar o descargar todos los programas en archive.org y nos pueden escuchar los viernes en vivo por Radio San Javier 89.5, los domingos repetimos por Radio San Javier a las 12, los viernes de 15 a 16, los jueves a las 18 horas por FM Sierra 107.9 y los lunes a las 16 por Radio El Grito 88.5. Ahí ya sabemos toda la explicación. Tenemos que pedirle a Grace que nos haga el análisis, sí, del 89.5. Exactamente. Por favor. Y bueno, y de mi número de documento, ¿no? ¿Se puede? ¿No? Ah, no. Sí, Powell. Y bueno, ¿quiénes hicimos el programa de hoy? ¿Quiénes hicimos el programa de hoy? Chato Rodríguez en la conducción y en la operación. Vero Hellman Janina Ruiz en la producción, a Luis Rodríguez en las redes, y ahí esos somos, y la gente del Radio Grito que nos acompañó, obviamente. Así que vamos a esa receta y le decimos hasta la semana que viene. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones, lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Bueno, se han venido las lluvias, se vino el tiempo lindo y también van a venir los días muy calurosos. Y para esos días, nada mejor que algo refrescante de nuestro monte. Hoy les traigo la receta de un helado de peperina para suspirar. Los ingredientes son los siguientes: medio litro de agua, 20 hojitas de peperina, 4 cucharadas de leche en polvo, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de maicena, y para la salsa vamos a emplear 200 gramos de campanitas. Sí, esas flores de la enredadera tan popular y tan distribuida en nuestro monte, en nuestros jardines, en nuestro campo. 3 cucharadas de azúcar y unas gotitas de limón. ¿Cómo vamos a realizarla? Primero hacemos una infusión con las hojitas de peperina y luego le agregamos la leche, la maicena y el azúcar. Cocinamos esto a fuego lento hasta que logre una consistencia cremosa. Esta preparación se deja entibiar y luego se coloca en el freezer o en un congelador. Para la salsa se colocan en cocción los 200 gramos de flores con un chorrito de agua, y cuando rompe el hervor se pasan por una licuadora y se le agregan las gotitas de limón y las 3 cucharadas de azúcar.